Hace pocas horas, algunos dirigentes del radicalismo se ofendieron porque Cristina Kirchner usó una boina blanca en el acto que se hizo en el microestadio de Atlanta. Y la verdad es que se enojaron, dijeron que eso era una burla, una ofensa. No escuché a ninguno de esos dirigentes radicales ofenderse por otra cosa que a mí me parece un poquito más grave, bastante más grave. Y es un proyecto que está dando vuelta hace 2 meses, impulsado por el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lonardi, que apunta, entre otras cosas, a sacarle o a quitarle el nombre Néstor Kirchner al Centro Cultural Néstor Kirchner. Entre otras cosas, ¿no? Porque quizá ustedes no lo sepan, pero por ejemplo, en su punto quinto, el proyecto que impulsa Hernán Lonardi y que está hace 2 meses dando vuelta en el Congreso, plantea: en ningún caso pueden designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido 20 años de su muerte o desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se tratan de honrar. Vamos de vuelta. En ningún caso pueden designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido 20 años de su muerte o desaparición forzada, ¿sí? O de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar. Este es el proyecto que tiene Lombardi, que impulsa Lombardi. Es el hombre que ha puesto Mauricio Macri para organizar la cacería contra el kirchnerismo. Es, de alguna manera, también el fogonero del peor espíritu revanchista del gobierno de Cambiemos. Es un hombre que proviene del radicalismo, pero que hoy es un hombre del PRO. Un hombre que sobreactúa permanentemente su macrismo, porque en la interna, en Capital Federal, en su momento, apoyó a Gabriela Michetti en contra de Horacio Rodríguez Larreta, que era el hombre de Macri. Desde ahí, él sobreactúa absolutamente todo. Ustedes, como muchos, digamos, los que escuchan este programa, saben que después del golpe del 55, durante 18 años, también se trató de impulsar políticas que buscaran vaciar, ¿sí?, la escena política de todo lo que de alguna manera estuviese vinculado con Perón, con Eva Perón, con el peronismo. Ahí está el decreto 4161. Bueno, Hernán Lonardi viene a ser de una manera el que eso hace, eso mismo hoy, en este gobierno de Cambiemos, en el gobierno democrático. Y yo les decía que no vi a ningún dirigente radical ofendido por esto. El otro día yo en una editorial planteaba que no vienen por los kirchneristas, no vienen por los derechos de los kirchneristas, vienen por los derechos de todos. Este gobierno viene por los derechos de todos. Y cuando hace daño, o cuando produce agresión, no le está preguntando a cada uno cómo votó, no le está preguntando si es kirchnerista, si es alfonsinista, si es radical, si es nada. No le está preguntando eso, simplemente los agrede con sus políticas. En este caso puntual, este proyecto está armado para tratar de quitarle, como les decía, el nombre Néstor Kirchner al Centro Cultural que se levanta en el Palacio de Correos, en el viejo Palacio de Correos. El nombre fue impuesto por una ley de la Nación, y debe ser modificada por otra ley de la Nación. El proyecto apunta a que todo aquello que se llame Néstor Kirchner sea rebautizado por otro tipo de nombres. En cualquier paseo público, esto tiene jurisdicción nacional, que pasen a tener otros nombres, los que se le ocurran a ellos, no importa. Pero les decía, ¿y qué pasa con el radicalismo que no reaccionó? Porque no van solamente por Kirchner, ni por los kirchneristas. Van por un montón de edificios públicos nacionales que llevan el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente constitucional de todos los argentinos, de los radicales y de los que no eran radicales. Y nadie dijo nada. Les recuerdo, Alfonsín murió hace 7 años. O sea que, si este proyecto se transformara en ley, todos aquellos edificios públicos nacionales deberían también dejar de llamarse Raúl Alfonsín. Es curioso, porque yo tengo acá un listado de algunos de los edificios que llevan el nombre presidente Raúl Alfonsín. Entre otros, el edificio de la Auditoría General de la Nación, que pasaría a llamarse Cantinfla. No sabemos cómo pasaría a llamarse. Una vez que se promulgue esta ley que impulsa, les decía, Hernán Lonardi, a quien Mauricio Macri puso al frente de la cacería de todos aquellos que piensan distinto a Mauricio Macri, lo que sucedería es que el edificio de la Auditoría General de la Nación pasaría a llamarse de otro modo. No sé, se llamará Yaguareté. Le pondrán cualquier nombre. Entran por el lado de la ofensa a Néstor Kirchner, de la ofensa en el sentido de sacarle a una ley de la nación, porque fue impuesto ese nombre al Centro Cultural, borrar de la memoria a un presidente popular constitucional elegido democráticamente. Pero miren hasta dónde llegan. Algunos dirán, bueno, pero es torpeza. ¿Es torpeza? Porque Lombardi, cuando justifica este proyecto de ley, dice, bueno, no hicimos ningún anuncio porque no esperamos ni reclamos ni protagonismo. No queremos hacer de esto una presentación para que nadie se sienta ofendido. Lo que queremos es que salga. O sea, lo quisieron mandar para abajo para que saliera de algún modo, ¿no? Dice, no hay un manual para salir del populismo, que es una patología en las sociedades modernas. El populismo. El problema que tienen es el populismo. Y el problema que tienen es, básicamente, con aquellos edificios que llevan nombres, que pueden ser de presidentes, pero también puede ser, no sé, René Favaloro, que honran a personalidades a las que el pueblo ha elegido, ha puesto en un lugar y los ha consagrado, ¿sí?, como líderes populares. Cuando ellos están en esta especie de contrarrevolución del populismo, en realidad se llevan puesto todo, se llevan puesto a Kirchner, se pueden llevar puesto a Alfonsín, se pueden llevar puesto hasta el estadio Maradona. No lo sabemos dónde van a llegar, pero el sustrato, es decir, la parte medular de esto que estamos charlando, es una terrible, terrible ola de revanchismo y una gran discriminación hacia liderazgos políticos que te pueden gustar más o menos, pero cuyos nombres coronan edificios porque de alguna manera han quedado en la memoria popular. Y la forma de homenajearlos ha sido esta. Entonces le decía, por ejemplo, van a tener que cambiar, si le votan el proyecto a Lonardi, van a tener que cambiar el nombre de la Auditoría General de la Nación. También le van a tener que cambiar el nombre al edificio de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, la UNOVA, que está en Junín. El edificio, ¿saben cómo se llama? Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Saben quién fue la inauguración del edificio? El año pasado, ¿eh? Esteban Bullrich, el actual ministro de Educación. También Morales, que cuando más o menos, ustedes saben, ¿no?, se dedica a perseguir, en este caso, a Tupac Amaru, es un hombre que ha instalado prácticamente un estado de excepción en la provincia de Jujuy, una verdadera vergüenza, donde no hay división de poderes entre el poder judicial, el poder político. Bueno, Morales, que se ha declarado como un perseguidor de kirchneristas, en este caso a la dirigente Milagro Sala, a quien tiene como presa política allí en su provincia, tiene la municipalidad, ¿sí?, la municipalidad de la ciudad capital, San Salvador de Jujuy. El edificio se llama, ¿saben cómo?, Presidente Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Y esto vale aclararlo. Si bien en el proyecto dice que esto es instancia nacional, jurisdicción nacional, después llama a los distintos distritos, provincias o municipios a que copien el espíritu de la norma. Con lo cual, Morales tendría que cambiar el nombre a la sede de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. No sé cómo le pondrá. Le pondrá, no sé, McCarthy. Vamos a ver, vaya a saber uno, ¿no? Existen nombres, calles, perdón, con el nombre Raúl Alfonsín en casi todas las provincias del país, destacándose Entre Ríos, Chaco, Tucumán y hasta en Río Gallegos, la provincia kirchnerista, digamos, de Santa Cruz. Allí también hay una calle que se llama Raúl Alfonsín. El vial costero de Vicente López, aquí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, también se llama Raúl Alfonsín. El Hospital Riachuelo de Corrientes, de la localidad de Riachuelo en Corrientes, ¿saben cómo se llama? Está ubicado a la vera este de la Ruta Nacional 12, frente al acceso al pueblo, en el barrio Santa Magdalena. Se llama también Presidente Raúl Alfonsín. El Centro de Salud de Santo Tomé, Centro de Salud de Santo Tomé, allí en la provincia de Santa Fe, también se llama Raúl Ricardo Alfonsín. Hay escuelas en prácticamente todo el país que se llaman Alfonsín, ¿eh? En Tucumán, la escuela secundaria Presidente Alfonsín existe, en la comuna de Manuela Pedraza, en Simoca, allí está también esta escuela. La escuela número 38 también se llama Presidente Raúl Alfonsín, y ¿saben qué? Es una de las dos escuelas que hay en la Antártida. Una de las escuelas de la Antártida se llama Raúl Ricardo Alfonsín. La escuela número 584, ubicada en Alem 1315, Venado Tuerto, también su edificio se llama Raúl Ricardo Alfonsín. La escuela número 1239, también fue nombrada Raúl Ricardo Alfonsín, esto es en Santiago del Estero. En Salta Capital está el colegio secundario, Doctor Raúl Alfonsín, que es un colegio estatal. Bueno, como verán, si prospera, de algún modo, lo que quiere Hernán Lonardi, va a tener un problema con sus viejos correligionarios o con sus actuales socios dentro de Cambiemos, porque no solamente va a tener que remover lo que diga Kirchner, Néstor Kirchner, sino aquellos que de alguna manera están comprendidos dentro de esos 20 años. Dentro de esos 20 años está comprendido también el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Esta es la torpeza de un revanchista. Porque la torpeza a veces te puede llevar a no pensar o a pensar mal. Y acá estamos en presencia de una persona torpe que, embargado, ¿sí?, de alguna manera por un espíritu de persecución, un espíritu de cacería, diría yo, no tiene prurito en incluso comerse, lastimar la memoria de otros dirigentes populares, de otros espacios políticos que no tienen que ver con el kirchnerismo. Les decía el otro día, no van solamente por los kirchneristas, van por todos. Y también van por los radicales alfonsinistas, o por los radicales que cuando van a un edificio llamado Raúl Ricardo Alfonsín, entienden, homenajean, hacen un acto allí mismo de reconocimiento a quien fuera presidente constitucional y que tuvo a cargo el traspaso de la terrorífica dictadura de cívico-militar al Estado democrático. No fue poca cosa, no fue poca cosa. Me parece muy bien que haya edificios que homenajeen a ese presidente, como también me parece muy bien que haya edificios, en este caso el Palacio del Correo, hoy llamado Centro Cultural Néstor Kirchner, que homenajeen a alguien que no solamente desendeudó el país, sino activó los juicios nuevamente, ¿sí?, contra la impunidad, los juicios por violaciones a los derechos humanos, pero que también sacó al país de una verdadera pesada herencia. No la que recibió Mauricio Macri. Una verdadera pesada herencia, que era el país prácticamente disuelto, con cuasimoneda, sin Estado, prácticamente al borde de la disolución, como ya hemos contado varias veces. Digo, lo quería destacar, porque en este homenaje que se le hace a Néstor Kirchner, hay también algo muy parecido a los homenajes que se le practican a Raúl Alfonsín. Podríamos ponernos de acuerdo los argentinos en que esos homenajes son homenajes a seres importantes, personas importantes de la historia nacional. Y dejar aislados a los revanchistas como Lonardi, dejar aislados a aquellos que solamente tienen un odio visceral por aquello que sea popular, a lo que ellos llaman populismo. Ellos le dicen populismo. Bueno, para nosotros son populares, presidentes populares, elegidos por el voto democrático. Ahí está, les decía, del revanchismo a la torpeza, Hernán Lonardi, actual presidente del Sistema Federal de Medios Públicos, se quiere cargar a Kirchner y en esta movida también se quiere cargar al propio Raúl Ricardo Alfonsín. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio.